ibas a una exposición, te abrigas por si luego hace frío y miro. Muy listo Robin Cunningham, se hace famoso y no es conocido el tío. Lo digo y veo que te da igual, lo digo y veo que te da igual. No te imagines tan especial, tu creatividad me ha hecho estar harto de artistas. Estoy harto de ti. Me cansé de tu traje y tu pinta. No quiero que me pintes más, no quiero que me escribas poemas, nena. No mola tu necesidad de echarlo todo fuera. Espera, no quiero que me hagas un gif, no quiero que me hagas un gif. Me gustas pero siento decir, consigues que me empiece a sentir harto de artistas.